Radio San Rafael. Temperatura 27 grados, humedad 11%. 3:39. Tú escuchas Radio San Rafael. Una radio apasionada, sí. Éxitos tropicales, solo en tu radio, Radio San Rafael. La emisora que está donde tú estás. Los mejores éxitos tropicales en tu radio amiga, Radio San Rafael. Comprender